Me quiero tomar un vino, pero bien tranquilo. Eso. Y que nadie me joda. Sí, y que nadie me joda, ¿Dónde, dónde hay un bolichón pa' tomarse un vino? ¿Dónde, dónde hay un bolichón pa' tomarse un rico vino? ¿Dónde, dónde hay un bolichón que está escondido? Donde mi mujer no me encuentre con mis amigas. Ella quiere que me vaya de shopping con la bruja de su mamá. También quiere que mire novelas y que haga yoga donde ella va. Y yo quiero estar con mis amigos, tomarme un vino en cualquier lugar. Y donde esté, seguro aparece, me corta la joda y no me deja en paz. ¿Dónde, dónde hay un bolichón pa' tomarse un vino? ¿Dónde, dónde hay un bolichón pa' tomarse un rico vino? ¿Dónde, dónde hay un bolichón que esté escondido? Donde mi mujer no me encuentre con mis amigas. ¿Dónde, dónde está ese bolichito pa' tomarse un rico vino? Ajá. La muy maldita quiere verme en casa, me tiene preso, no me deje escapar. Que le lleve el mate a la cama y que de a poco aprenda a cocinar. Y yo quiero estar con mis amigos, tomar un vino en cualquier lugar. Y donde esté, seguro aparece, me corta la joda y no me deja en paz. ¿Dónde, dónde hay un bolichón pa' tomarse un vino? ¿Dónde, dónde hay un bolichón pa' tomarse un rico vino? ¿Dónde, dónde hay un bolichón que esté escondido? Donde mi mujer no me encuentre con mis amigas. Déjame tranquilo, que me tome un vino. Déjame tranquilo.